con carrera, las colocamos enseguida. Perdí la pareja. Sí. ¡Bravo! Muy bien, Jorge, ¿eh? Por favor, ya tenemos nuevo colaborador. ¡Bravo! Sí. Este bien. Tipo de cosas que además a mí me pillaban siempre de... Porque yo nunca sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Y yo daba la noticia y de repente el director del programa decía: y tenemos aquí a un calcetín. O sea, era todo muy improvisado. Y Lucy salía a escena. Efectivamente. Era ¿cómo todo. Te gusta la improvisación? Sí, la verdad que sí. Y en radio me gusta mucho. El personaje que más te ha caracterizado, con el que tú dices, gracias a este personaje, gracias a este show, es que he podido vivir. Pues Mario Vaquerizo, porque además, claro, yo cuando me traslado de Badajoz a Valencia hace 11 años ya, yo aquí no conocía a nadie. Me vengo aquí, yo no conocía absolutamente a nadie del mundo del espectáculo, ni casi a nivel nacional, porque yo no había salido de Extremadura. Entonces el hacer el número de Mario Vaquerizo me convirtió en algo diferente, digamos. Era un show diferente que encajaba en todas las programaciones, porque la primera parte era monólogo, la segunda era lo de Vaquerizo, que era una locura absoluta. Y entonces, claro, era un número que encajaba muy bien. A mí eso me hizo entrar en todas las programaciones de los circuitos de comedia mucho antes que si solamente hubiera hecho stand-up, que es lo que hago ahora. Que bueno, como de stand-up hay tantos y tan buenos, tantos cómicos y cómicas y tan buenos, que esto era diferente. Entonces me pedían por todas partes lo de Mario Vaquerizo, por toda España. Ya te digo que acabé de Vaquerizo un tanto cansado. Y ahora ya no hago personaje. Más fácil actuar en un restaurante o en un local, en una sala, haciendo un monólogo solo con tu ropa, que tenerte que estar cambiando, pintando y llevar un montón de cosas que llevaba yo, que era un jaleo y que en muchos sitios no se podía llevar a cabo, porque era... Date cuenta que hay veces que actuamos en chiringuitos de playa en verano y te tienes que cambiar en los baños públicos. Pero sigues con este show de Mario Vaquero. No. Hace ya que no hago Mario Vaquerizo, por lo menos desde la pandemia. Pero bueno, si se lo pedimos, a lo mejor algún día vuelve. O la señora de la bata. Sí. La señora de la bata va a volver un día y los oyentes lo van a ver. No tengo problema en hacer Mario Vaquerizo. Lo que pasa es que en la pandemia engordé un poco, claro, de... Hombre, con esos pantalones pitillo, claro. Madre mía, qué reto. Y entonces ya me ponía la peluca y en vez de Vaquerizo parecía Falete. Entonces dije, no, aquí ya... Falete, persona muy gorda, para que se entienda. Isabel Pantoja, Falete. Persona, no sabemos muy bien. Persone, tampoco. Vamos a dejarlo en persone. Sí. Además triunfaste haciendo ese Mario Vaquerizo. Sí. En la playa de la Malvarrosa. Sí, grabamos un videoclip de... Permíteme aclarar un poco. Lo de Vaquerizo no es vaquero, güey. Yo aquí estaba metiendo no, la vaquero, pata. No, vaquero, no es vaquerizo. El marido de Alaska. Dale, ¿a quién le importa? No le des más datos porque ahora le vamos a tener que explicar quién es Alaska. Es verdad. Su madre se me olvidó. El territorio. Un jaleo. Lo de Canadá. Es Vaquerizo. Es Mario Vaquerizo. No es de vaquero. Sí. Vale, perfecto. Vaquero es otro. Vaquero es un cómico. Ya. Vale. Que no se parecen. Nada. Vale, Lucy. Vaquerizo es el que se ha caído el otro día. ¿No has visto el vídeo? Se ha hecho viral. Sí, que estaba bailando. Las vértebras. Y se ha ido y se ha quedado sin vértebras, como una lombriz. Sí, más. Perdón por Mario Vaquerizo, pero es que está muy delgado. Claro. Está muy chupado. Está vale, perfecto. De las Nancys rubias. Hasta ahí no llega. Yo creo que vamos a poner... Demasiado. Están hilando no, demasiado fino. Tenías que haber explicado un poco. Teníamos que haber hecho antes un estudio. Yo Mario Vaquerizo, Cari, ¿no? ¿Sabes quién es Mario Vaquerizo? Me encanta. Qué bueno. ¿Cómo fue actuar en la playa de la Malvarrosa, todo vestido, en pleno verano? ¿Qué te sucedió? Fue muy divertido porque fuimos a grabar un videoclip con Diego Barea. Diego Barea es un cómico, es un artista aquí de Valencia, es un cómico, pero más que un cómico, hace más música. Y le dije, Diego, tengo que grabar un vídeo de Mario Vaquerizo en la Malvarrosa. Dice, bueno, pues yo te lo grabo y yo te lo monto. Y nos fuimos a la Malvarrosa disfrazado de Mario Vaquerizo. Y claro, la gente cuando veía dos cámaras y yo corriendo como un loco por allí, los tacones en la arena, pues se creían que era el de verdad. Y entonces se formó allí un corrillo de gente viendo grabar el videoclip. El del chiringuito, le digo, ¿me puedo sentar? Porque yo una vez que me pongo la peluca ya No puedo te hablar consume. De otra. Sí, me absorbe el personaje. Absorbe. Digo, ¿me puedo sentar aquí para grabar una escenita, Cari? Y el tío, claro, claro, Mario. Pensaban que era... Vamos, todas las consumiciones gratis. Y bueno, me pasó una cosa, esto lo tengo que contar. En León. León, voy a hacer un show y hago lo de Mario Vaquerizo. Cuando termino, pues tenía un poco de prisa porque yo estaba actuando en un pueblecito de León y había un compañero que me recogía en León Capital, que estaba a 10 minutos, para irnos a casa, a Madrid, vamos. Termino el show de Mario Vaquerizo y viene un señor que se había bebido 6, 7 cervezas. Yo ya me había cambiado, pero me había puesto un gorro, pero no me había despintado. Tenía todavía la cara pintada de blanco, la raya. Y me dice el hombre, dice, Mario, él creía que era Mario de verdad. Me dice, Mario, dice, ¿quieres que te lleve a León y vamos al bar de la Lola? El bar de la Lola es el bar de los Café Quijano. Que está en León, del tío de los Café Quijano. Y yo, como tenía que ir a León, digo, vale, Cari, digo, acércame a León. Yo, para que me llevase, no me salía del personaje, ¿sabes? Y vamos en el coche y veo como el hombre este llama al dueño de la Lola y dice, oye, que voy con Mario Vaquerizo para allá. Y entonces, cuando llegamos al bar, me estaba esperando el tío de los de Café Quijano con la guitarra para dedicarme una canción. Allí con el micrófono puesto el hombre y dice, acaba de hacer entrada en la Lola a Mario Vaquerizo. Todo el mundo mirando y allí con la mano saludando. ¿Como una fallera? Fantástico, qué bien, Lucy. Pensaron que era yo. Lucy, de verdad, muchas gracias por haberte venido hoy aquí al Café Mañanero a compartir con nosotros, traernos tu humor y algo muy importante. Mireya, ¿dónde podemos ver a Lucy? Pues el próximo día, no lo sabe, pero el próximo día 24 de enero, ¿en serio? Tienes actuación en la Sala Tulum en Valencia, en la Avenida Cortes Valencianas a partir de las 7. Ya te das por enterado, porque te lo iba a decir en 10 minutos para que vamos por adelantado, ya lo sabéis. Qué bien, qué bien. El próximo día 24 de enero en la Sala Tulum. Una actuación que yo desconocía. Absolutamente, ¿en serio? Pero es verdad. Lucy, muchos éxitos. Gracias a vosotros por traerme. Cuando queráis, aquí estoy. Mireya, muchas gracias. Volveremos con más artistas, con Lucy, pero a Lucy lo veremos ya en vídeo. El de la doña va en serio, lo vamos a grabar. Y así que ya nos veréis en acción. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Momento para una breve pausa. Y de vuelta estaremos con un artista. Estaremos contactando directamente con Vallejo 777 y Pasabordo, que nos presentan una nueva canción. La encontré, concretamente se llama la canción. Todo esto después de una breve pausa. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Qué tarde. Habrán cerrado el locutorio seguro. Aunque me suena que hay uno en la otra punta de la ciudad. Te mereces enviar dinero a Ecuador cuando quieras y sin esperas. Hazlo desde la app de Pichincha Envíos. No pagas comisión de envío. Y además por cada 100 euros que mandes, tienes una oportunidad de participar en el sorteo de 5 pasajes a Ecuador. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. No cobra comisión de envío. Límite máximo de envío trimestral 3.000 euros. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta bases legales en pichinchaenvios.es. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. Atención Valencia, ¿buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Desde noviembre, todo el ambiente de diciembre, Latinos FM. Estés donde estés siempre con Latinos FM, la más popular. Carlos Angulo, si te parece, vamos entonces entrando con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Estamos en el miércoles 20 de noviembre y el día de hoy se conmemora el Día Mundial de los Niños, el Día Universal de la Infancia. De igual forma que el 20 de noviembre, recordemos, hoy es el Día Mundial de África y, por supuesto, entre las conmemoraciones del día, una efeméride muy importante es que hoy es el Día Mundial de la Neumonía, en particular de concientización con respecto a una de las enfermedades pulmonares que más afecta a la población. Y entre los cumpleaños del día, un aniversario interesante el día de hoy es el del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, quien está celebrando ya 82 años de edad a pocos meses de abandonar el cargo. Bueno, felicidades al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya despidiéndose del cargo. Recordemos, el próximo 20 de enero, ¿no? Ya le tiene que entregar a Donald Trump sí, para su segundo periodo. Sí, muy que Donald bien. Trump también es un hombre que ya está en sus 78. Sí, a mí me llamaba la atención en campaña que Donald Trump atacaba a Biden por viejo y la verdad es que no, le va pisando los talones. Claro, ¿no? Comparten la misma generación. Ya, aunque se ve, eso sí, un poquito más fuerte Trump. Las ya veremos cómo está de aquí a 4 años. Por muy mal que caiga Trump, sí, se le ve un poco fuerte, ¿eh? Y él viene precisamente del mundo de la lucha, ¿no? Sí, sí. Ha estado del mundo de la fuerza. Bueno, prepárense porque hoy tenemos un artista de invitado que tiene una novedad muy importante. No viene solo, nos presenta una canción acompañado, como viene siendo habitual en las nuevas generaciones, el mundo de la música urbana y algo que se ha puesto de moda también, que es la música regional mexicana. Ahora por ahí han introducido también el concepto de música regional colombiana. En fin, el caso es que se trata de algo nuevo. Parece que era muy perro, pero desde que la vi, ella me cambió. ¡Ay, pasa otro! ¡Sírpalo, sírpalo! Siempre he tenido. La encontré, es el título de la canción. Vallejo 777, aquí con Pasabordo. Y tenemos precisamente el placer de saludar a Vallejo. Vallejo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, mi gente, ¿cómo están? Súper contento de estar aquí, verdad que es un sueño poder estar en Madrid, en Europa, compartiéndoles mi música. Llegas de Colombia, estás promocionando esta canción, ya lo has dicho, estás en Madrid. ¿Qué te ha parecido España? Sabes, es un continente que tiene una cultura totalmente diferente a nosotros allá en Latinoamérica, y me parece muy chévere el estilo de vida que llevan, la forma de comer. Creo que era un sueño poder venir aquí y conocer estas tierras, y bueno, con mi música, ¿qué más se le pide a la vida? Menos mal que la música es un lenguaje universal, y este sí que entra con facilidad. Total. Por acá. ¿Qué tal? Bueno, tenemos una canción, La Encontré. ¿De qué va esta canción? Quiero que seas tú quien nos presentes La Encontré. ¿Vallejo? Bueno, La Encontré es una canción muy bonita que le escribió una persona especial. ¿Sí? Sí, que sí, sí. Llevamos un poquito de retardo. No, simplemente, güey, nos entregarás detalles de esta canción. ¿Por qué debemos quedarnos con esta canción? ¿Por qué debe ser parte de nuestro playlist de ahora en adelante? Ok. No, La Encontré es una canción muy bonita. Habla de darte la oportunidad con una persona que encuentres algo especial. Por ejemplo, yo cuando la escribí, se la escribí a una persona muy linda, la cual encontré el amor de tu vida, cuando una persona encuentra esa media naranja. Entonces, también es una canción muy bailable para diciembre, para poder disfrutar con nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos. Entonces, no, quiero que sea parte de ustedes, para esas personas que ya encontraron el amor de su vida, y a los que no la han encontrado, que también la dediquen. La Encontré, qué bueno cuando uno dice La Encontré, qué encontré. Bien. Sí, señor. Carlos, estamos escuchando un sonido nuevo que se nos está introduciendo acá en Europa, el sonido mexicano. Ha tardado un poco en llegar, ha sido después del viaje del reggaetón y otros sonidos latinoamericanos, después de la salsa, después de la bachata. Bueno, ahora esta es la novedad. ¿Sonido lo podemos encajar dónde, Carlos? La música regional yo diría que es parte de la música latina. O sea, son ritmos que nos gustan bailar, que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir bien. Y por supuesto, yo creo que también todo lo que se preste para justamente poder pasarla bien en una fiesta, en un baile, se puede calificar justamente con este tipo de género urbano. ¿Cómo podemos definir tu música, Vallejo? En particular esta canción. Bueno, mi música realmente es versatilidad. Ejemplo, la mayoría de los lanzamientos de este año todos tienen un toque muy especial. La Encontré es más regional. Weekend, venimos de Weekend, que ha sido la canción más sonada del verano aquí en España. Es una fusión entre electrónica y regional. Bandida también, que se ha posicionado en el mundo como las canciones más sonadas trap regional. Creo que mi música es vibras, energías, versatilidad es lo que más disfruto como artista, poder fusionar diferentes géneros. Por ahí está Delito, que es un corrido flamenco con el toque europeo. Entonces, no, es vibras, es lo que soy yo como persona, energía, también sentimientos. Ojo, La Encontré, Bandida, Delito, Weekend, Felicidad. Pero no quería adelantarme a Weekend, que es la canción que tenemos acá en la memoria de ti. ¿Se ha convertido ya en tu carta de presentación? Sí, Weekend ha llegado a muchos países, ha puesto a Vallejo número uno en prácticamente Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, llegamos al tercer puesto. Y bueno, ya en Europa, posicionarse entre las canciones más sonadas del verano en España y en Ibiza, para mí fue algo satisfactorio. Estamos hablando aquí en el Café Mañanero de Latinos FM con Vallejo, que nos presenta La Encontré, una canción que hace con Pasabordo. ¿Qué tal ese dueto con Pasabordo? Me imagino mucho colegaje, porque son jóvenes, porque gente que está triunfando en estos momentos. ¿Qué tanto fluyó esta combinación? ¿Sabes? Yo creo que ha sido de las colaboraciones más bonitas que he podido hacer, en el sentido de que disfrutamos mucho hacer la canción, estuvimos muy conectados el equipo de Pasabordo y yo tratando de, o sea, como hacer algo que pudiera llegarle a las personas, que pudiera quedarse con las personas, y lo logramos. O sea, esta canción tiene una magia muy bonita y tiene también un trasfondo, porque en ese mood de La Encontré estoy yo ahora mismo. Entonces es como una historia que yo a ellos les narré y entre los dos hicimos la letra y tiene mucha conexión. Vallejo 777, ¿de dónde viene el 777? Triple 7, triple 7 dirían en Colombia, ¿no? Sí, el 777 es el número sagrado, el número de Dios, el número de la suerte. Es un número muy bonito que me acompaña. ¿Lo juegas en la lotería? Cuando se va a la máquina, ajá, el número ganador es el 777. Sí, sí. Y bueno, tiene un significado muy religioso también, y es que 7 días que se creó la tierra, 7 espíritus celestiales que gobiernan el planeta, 7 un y mil cosas positivas en la vida y 7 letras que tiene Vallejo también. 7 letras y 7 pecados originales, dicen por ahí también. 7 pecados capitales, 7 maravillas del mundo. Sí, 7 maravillas. Vamos a hablar un poco más acerca de ti. Háblanos de tus inicios en la música. ¿Qué tipo de música cantabas de joven o de niño? Bueno, yo empecé la vida a hacer música de manera profesional en el año 2016. Empecé en el género urbano, empecé cantando género urbano, reggaetón más específicamente. Y bueno, fue creo que una etapa muy bonita en mi vida, que fue donde yo me encontré como artista, busqué, también hice el proceso de compositor, también soy productor musical. Entonces fue un proceso muy bonito porque ahí fue donde, como se dice allá en Colombia, hice mi escuela. Hice mi escuela de en la parte de vocalización, de composición, de producción. Entonces, para mí fue una época muy bonita. Fueron 5 años que trabajé este género. Me fue muy, muy bien. A nivel Colombia tuvimos varios hits nacionales, giras nacionales. Y hace ya 2 años y medio decidí empezar este género regional por gusto, por raíces, por genética, por realmente por ADN. Diría yo, porque es donde yo crecí en Antioquia, el género regional fue donde nace en Colombia. Y mi familia pues es toda antioqueña, que la capital es Medellín. Sí. Yo desde niño escuchando esta música y como que conecté de manera original. Sí, es una música bohemia. Y que también cada vez, Vallejo, vemos que cada vez más artistas de gran índole internacional se están yendo por este tipo de ritmos. ¿Crees que el futuro de la música urbana, de la música que está, digamos, más de moda, está justamente en este tipo de sonidos de la música regional? No, yo creo que la música regional ahora mismo está teniendo un momento muy bonito, pero es una música que ya hace muchos años, muchos años de estarse pues realizando. Hablamos del maestro Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Joan Sebastián. La época de las rancheras, ¿no? Mucha trayectoria. Eso, rancheras, sale siendo el mismo regional mexicano. Colombia, es una variante de la ranchera. Hace más de 60 años. Hace más de 60 años en Colombia nace el regional colombiano. Y en Colombia hay artistas de muchos, muchos años de carrera. Hay artistas que ya no nos acompañan. Y hay artistas que todavía están legítimos en su carrera. Y yo opino que este cambio que viene pasando, que el género urbano y muchos géneros fusionan con él, es porque está tendencia ahora mismo, en el sentido de que nosotros los jóvenes, estamos haciendo cosas nuevas e innovando y llegando con esta música a nivel mundial. Por ahí está, no sé, Peso Pluma, Xavi, muchos artistas que han colocado esta música a nivel top número uno global. Entonces hoy en día hacer fusiones con este género de cierta manera es negocio, y también está bueno hacer música de este tipo porque está conectando con el público. Pero por ejemplo en mi caso yo hago esta música porque yo vengo criado de fincas, de con caballos, con vacas, escuchando en Colombia a Darío Gómez, el Charrito Negro, que son artistas de más de 60 años de carrera. Sí, aquí en el Café Mañanero tuvimos varias veces al maestro Darío Gómez, el padre de, digamos, esta nueva generación. Sí, el maestro Darío Gómez, más una de sus últimas entrevistas acá en Europa, si no fue la última, la tuvo con nosotros. Y de verdad que nos alegra que alguien tome el testigo, lógicamente con su estilo propio. Decías, nos ayudabas a ubicarnos con esta música regional. que es una variante de la ranchera, de todas estas músicas bohemias. En Colombia le dicen música vieja, música popular, música de cuerda, yo no sé, pero el caso es que es una música que acompaña en los momentos tristes, en los momentos de desamor, y también para enamorarse, y también con para una buena copa, y bueno, para todos los momentos. Pero en algún momento vimos llegar acá en Europa, Vallejo, la salsa, y eso fue por allá por la década de los 80, llegó la salsa romántica, llegó Devórame Otra Vez, por ejemplo, y se puso la salsa de moda. Luego llegó en la década del 90, de los 90, el maestro Carlos Vives con La Gota Fría, y bueno, fue la irrupción de aquel vallenato. Y posteriormente vimos un fenómeno que fue el de la bachata, empezando por ahí el 2000, y ya a partir de 2005-2010 empezó a llegar poco a poco el reggaetón y se fue asentando y ha sido el gran fenómeno mundial. Pero estos nuevos sonidos que tú hoy nos traes hace parte de una nueva ola. ¿Qué le auguras a este sonido que hoy nos compartes? Bueno, como lo acabas de decir exactamente, mira toda la trayectoria que viene de donde viene la música, y hablamos también de, no sé, en su tiempo el rock, el metal, en su tiempo todo ese tipo de músicas. Yo creo que esta música, bueno, al menos las rancheras vienen hace muchísimos años, pero esto que es el regional mexicano y el colombiano, que son, creo, los géneros más fuertes de este tipo de música, también, haga de cuenta, en el 2020, más o menos creo que empezó a hablarse mucho del género, y mira, ya vamos 2025 prácticamente, y es un género que todavía crece más. Y se posiciona ahora mismo entre los géneros más sonados en plataformas digitales. Creo que también hay mucha madera para seguir dando. Colombia viene con un impulso muy grande en este género. Artistas de talla mundial también. Por ahí viene Vallejo también remando durísimo. Creo que hemos hecho algo muy grande para representar Colombia. Acabamos de venir de una gira por toda Latinoamérica. Por Chile, por Perú, Ecuador, Argentina, visitando estos países donde Weeknd y Bandida se posicionaron entre las primeras canciones de estos países. Creo que es una muestra, un botón de que este género hoy en día está creciendo demasiado. Vallejo, por acá me preguntaban que qué se toma en Colombia, que qué se come en Colombia, qué se hace en Colombia, que da tantos artistas en estos tiempos. Se toma aguardiente y se come bandeja paisa. Ahí lo tienes, Carlos, ¿ya? Ya ves la explicación. Es ahora sencilla. Tiene sentido. Ya, ahora mejor. Sí, así entra mejor la música de Vallejo. Sí, y a pesar de que ya estamos en este último mes, Vallejo, ¿qué se puede esperar para el próximo año 2025? Bueno, el 2025 viene cargado de muchas, muchas sorpresas. Vallejo, no te muevas. Parece que lo perdimos. Recordemos que estamos... Aquí estoy. Sí, súbete ahí a un edificio de Madrid. ¿Me escuchan? Sí, te recuperamos el sonido. ¿Qué podemos esperar para el próximo año? Muchas, muchas sorpresas. Venimos con un álbum, con colaboración con México, artistas de México, de Perú, de Chile. Espero poder hacer algo con alguien de acá de España. ¿Con quién te gustaría hacer algo acá en España? Yo creo que con una mujer, poder conectar a una mujer, me gustaría hacer un remix de Weeknd, que sé que les encantó acá, que hay muchos seguidores. Tuve la oportunidad de estar en estos días en Madrid y empecé a hacer TikToks en la calle, y la gente escuchaba la canción y se me acercaba, que wow, eres tú el que la canta, la he escuchado 10,000 veces. Entonces poder como hacerle algo a la canción acá con, no sé, con Lola Índigo, que me parece una artista brutal, de pronto con el género urbano, no sé si alguien está haciendo regional acá. No, por acá no, Psycho, es algo nuevo, Vallejo, es algo nuevo, y te cuento que es una apuesta arriesgada. Pero gente valiente como tú, gente como colombiana que siempre ha traído un ritmo, lo han aceptado, y creo que en tu caso no va a ser la excepción. De hecho, ya lo estás notando en las calles. Por cierto, presentaciones acá en España, en Europa, ¿qué posibilidades hay? Exacto. Por ahí va, me quitaron la palabra, vea. Viene una gira muy especial a nivel mundial el 2025. Arrancamos en Latinoamérica y terminamos aquí en Europa, en España. Espero estar aquí con ustedes para que vayamos y nos tomamos unos chorritos escuchando a Vallejo. Con La Encontré, con todos los lanzamientos que vienen, Bandida, El Patrón, que es una canción que nos ha abierto puertas a nivel mundial. Sé que les va a encantar este show en vivo, así que estén súper conectados ahí a mis redes sociales. Recuerden Vallejo 777, Vallejo 777 en Facebook, Instagram, YouTube. En YouTube, para que vayan a ver el video de Weekend, de La Encontré, que son videos hechos con mucho cariño, una producción brutal, sé que les va a encantar. Vallejo, muchas gracias, muchos éxitos, un placer. No, un placer para mí, ¿verdad?, que estar aquí en este café mañanero. Me falta el cafecito mío. Ahí va. El cafecito mío aquí para entrar. Ahí en Madrid hay muy buenos cafés. ¿Verdad? Un placer compartir contigo, conocer más acerca de tu trayectoria y conocer esta canción que tengo entendido que es la apuesta final en esta recta del año, ¿no? En esta recta final del año. La Encontré. Sí, claro. Este año cerramos con La Encontré. Ahora mismo en Colombia está teniendo un apoyo brutal. Creo que tenemos apenas 5 días de haberla lanzado y ya orgánicamente en las radios la están colocando. Entonces para mí como que es una bendición poder conectar con mi música a través de mis sentimientos con el público. Un mensaje a tus fans. Era un mensaje muy especial a toda mi gente de España y de Madrid, de verdad que de corazón. Agradecido por el apoyo que le han dado a mi música, que la hayan hecho parte de su vida. Weekend, que ha sido una canción que hoy en día ha cambiado mi vida, y la verdad que agradecido. Espero estar pronto aquí en la gira con ustedes a nivel mundial, que se disfruten a Vallejo en show en vivo, que nos tomemos unos aguardienticos con la banda, con el show completo, y poder conocerlos y compartir con ustedes. De verdad que agradecido, los amo, gracias España. Vallejo con nosotros hoy presentándonos, repito, La Encontré, su nueva apuesta aquí con Pasabordo. Vallejo 777, ¿lo dijo Carlos? 777, el número de la suerte. 777, el número de la suerte. Bueno, aquí tienen un 777 más 7. Si faltaba algo, aquí está justamente La Encontré. Y qué bueno encontrarlo, ¿no? Aunque sea en la recta final del año. Aquí está. Vallejo, fuerte abrazo. Gracias, hermano. Bendiciones. Dios los bendiga. Hombre, qué bien. Qué encantador, Vallejo. O buen talento de la música, Carlos. Por supuesto. Y de lo que hay que estar pendiente para el próximo año, que parece poco, pero ya faltan menos de 40 días para el 2025. No, y tiene pinta de saque ya largo. Ya se acabó. Tiene pinta, Vallejo, de saque largo. Está muy joven y está haciendo cosas muy importantes. Yo le auguro, de verdad, por aquí, por el Café Mañanero, hemos visto pasar muchos artistas, ¿te acuerdas? Una mañana hablábamos, bueno, hace mucho rato, vamos a hacer memoria de los que han pasado por aquí, Carlos. Yo qué sé, hablábamos con esto que se separaron recientemente, ¿cómo que se llaman? Zion y Lennox. Zion y Lennox, sí. Sí, Zion y Lennox. Ah, Zion y Lennox. Sí. A Turizo. Claro, por supuesto. Hablamos una mañana también con Turizo. Karol G. Karol G. Turizo es de la tierra donde yo me... Ahí. De la tierra donde yo me hice como artista. No, de la misma fuente, de la misma Montería. Cantera. Montería, sí. Sí. ¿Tú de dónde eres concretamente? Yo nací en un municipio cerca a Medellín, Caucasia, pero me crié en Montería. Caucasia, hombre, qué bien, Caucasia, Antioquia, pero ahí de la zona Caribe, ahí Montería, sí, la tierra de Adriana Lucía. ¿Sabes también? Una vez Adriana Lucía nos visitó aquí bien temprano, a las 8 de la mañana estuvo aquí compartiendo el café con nosotros, Adriana Lucía. Imagínate, Vallejo. Tienes que pasar por acá, por Valencia, donde tenemos los estudios. ¡Claro! Te esperamos, te esperamos. Pronto, espero estar pronto por allá con ustedes. Un abrazo. Dios los bendiga. Bueno, pues avanzamos aquí en el Café Mañanero. Una breve pausa y de vuelta estaremos con Adolfo Jiménez del Río, que viene con toda la información deportiva. Viene con el resumen de la fecha de las eliminatorias suramericanas, donde ya tenemos el primer clasificado para el Mundial de Estados Unidos.

Se trata de una jornada intensa en información. Por un lado, tenemos, como no, todavía estamos pendientes de la devastación en Valencia, en la provincia de Valencia. Ya estamos hablando de la recuperación. Las tareas avanzan. Ya han empezado a marcharse los voluntarios que llegaron desde otras provincias de España, incluso a nivel internacional. Nuestro más profundo agradecimiento. Y sin duda, la noticia más importante en lo que tiene que ver con el apartado político, aunque ya él ha dicho que el tema político a un lado, se trata de un nombramiento técnico. Llega el hombre con las botas puestas a trabajar, todo un general para la recuperación de la provincia de Valencia devastada por la Dana. El presidente Carlos Mazón, ya lo decíamos ayer al finalizar nuestro programa, nombraba a José Jan Pampols y es sin duda alguna el nombre más mencionado en la actualidad en España. Pero al margen de este nombre también tenemos que hablar de la actualidad internacional. Estamos pendientes de la guerra entre Ucrania y Rusia porque Ucrania ha empezado a utilizar los misiles de largo alcance que le suministró Estados Unidos y ojo que ya no solamente cuenta con la autorización de los Estados Unidos sino de Inglaterra y Francia, otras dos potencias. Vladimir Putin ya ha dicho que podría utilizar su armamento nuclear en defensa. De manera que hay tensión internacional. Avanza la cumbre del G20 en Brasil, donde estos temas no pasan inadvertidos. Y la noticia en América Latina, sin duda alguna, el reconocimiento pleno por parte del gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. No cabía duda de que había ganado las elecciones, pero otra cosa era considerarlo presidente electo, lo cual es apenas lógico. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo va a hacer también España? Porque también se mantenía en esa tesitura. No le cabía duda de que la oposición o Edmundo González había ganado las elecciones del 28 de julio, pero que de todas formas, pues, de acuerdo con los órganos oficiales de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral no era el presidente, sino Nicolás Maduro. El cerco internacional, el rechazo, un Maduro cada día más solo, intenta tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero, exactamente. 10 días después tomará posesión Donald Trump, un contradictor en la región. Y la pregunta que nos hacemos también es, ¿qué va a hacer Donald Trump con Venezuela? Esa es la gran pregunta. En todo caso, digamos que Biden ha cumplido con algo que le correspondía y era dejar claro de que para su gobierno Edmundo González es el presidente electo del país. Así están las cosas. Ya vienen los deportes, donde encontramos el primer clasificado más allá de los países organizadores del Mundial 2026. Se trata de la vigente campeona del mundo, Argentina, que ganó su compromiso en la fecha 12 de las eliminatorias y ya está en el Mundial de 2026. Y estaremos repasando todos los resultados. Y Carlos Angulo, vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Las tendencias en redes tendrían que venir de la mano de Logan Paul y Ibai Llanos, ya que han anunciado que la marca de agua Prime ahora formará parte de los promotores de Los Ángeles Lakers. Se compartió la foto del streamer español el día de ayer con la camiseta de uno de los equipos más importantes de la NBA, mientras que nombres como el de Jordi Cruz forman parte de lo más comentado y por supuesto el de Almeida por su visita al hormiguero durante la noche de ayer, mientras que nombres como el de Ucrania fueron parte de los temas más comentados y los más importantes por los anuncios en los cuales Biden ha autorizado a Ucrania a atacar el territorio ruso con los misiles de largo alcance y, por supuesto, los videos que se han hecho virales de la primera vez que se utilizan este tipo de misiles llamados ATACMS, ATACMS. Entre otras de las tendencias, por supuesto, el nombre más importante del día es el de Rafa Nadal, quien el día de ayer se retiró oficialmente del tenis al jugar su último partido en la Copa Davis y ser derrotado por Holanda, que también ha derrotado en dobles España, eliminándola y por supuesto marcando así el fin a una carrera de más de 2 décadas, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes del deporte. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con el personaje del día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. El personaje del día en el Café Mañanero a nombre de Café Bar Cuina. Recuerden, en la avenida Peset Alexandre, 133, Gastronomía de Brasil. Igualmente, Gastronomía Mediterránea. Menú diario, que bien se pasa en Café Bar Cuina. Vamos entonces con el personaje del día. El personaje del día no podía ser otro que Rafa Nadal, quien se retira del tenis profesional con un impresionante homenaje en la ciudad de Málaga. El tenista balear no pudo contra el neerlandés en el primer partido de España de la Copa Davis, que también quedó eliminada. En este momento, Rafa Nadal le dice adiós al tenis profesional con un emotivo discurso y lágrimas en los ojos. Agradeció a su familia, a su equipo y, por supuesto, al deporte que le ha permitido vivir y cumplir su sueño por más de 2 décadas. Se llevó así la victoria Van Dijk Salzkamp en una atronadora ovación hacia Rafa Nadal. La afición corrió su nombre mientras este recogía sus cosas y encaraba el túnel de vestuario por última vez, despidiéndose así del deporte. Uno de los máximos tenistas y mayores ganadores de Grand Slam en la historia del tenis se retira así con la frase: no es que no quiera jugar más, sencillamente el cuerpo no puede más. Agradece así todos los triunfos, más de 92 títulos personales y por supuesto la marca histórica de 22 Grand Slam. Se retira así Rafa Nadal del tenis. Gracias, Carlos. El personaje del día. Y aquí viene, atención, la información deportiva. Pero antes debo decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca del Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Bien, entonces, la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vibrante jornada de eliminatorias suramericanas hemos tenido esta madrugada. Ya tenemos el primer clasificado para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Se trata de la vigente campeona del mundo, Argentina, presentando sus credenciales para el próximo Mundial. Felicitaciones a Argentina, de verdad. Primera clasificada. Todo esto tras doblegar a Perú, que se mantiene en el fondo de la tabla de clasificación de las eliminatorias suramericanas. Digamos que es la otra cara de la moneda, ¿no? En todo caso, hay muchas oportunidades en este caso, ya que el cupo de participantes para el próximo Mundial se ha ampliado, recordemos, a 48, pasa de 32 a 48. Y por la zona de Suramérica, en lugar de clasificar 4 antes, como era antes, mejor dicho, ahora son 6, más el repechaje, 1 de repechaje. Pues bien, vamos inmediatamente entonces con los resultados. Pero antes debo decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todo un mundo de ventajas. Iqualo. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Iqualo. Entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río. Ya lo decía anteriormente, Carlos Angulo, en el personaje del día. El nombre de hoy en España es Rafa Nadal, que cuelga la raqueta. Se va por todo lo alto, vestido de gloria, toda una leyenda. Entonces, luego de cumplir, de verdad, porque hay que hablar hoy también de Rafa Nadal, vamos entonces con la jornada número 12 de las eliminatorias suramericanas para Estados Unidos, Canadá y México, que insisto, nos ha dejado ya el primer clasificado. Adolfo. Y anoche se jugó la jornada 12 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y en donde vimos sorprendentes resultados. Una Bolivia que en su casa se estaba volviendo imbatible, no aguantó el empuje de Paraguay y terminó empatado el partido 2-2. Intenso al máximo, bastante agresivo y violento estuvo el partido, con dos tarjetas rojas incluidas. Y la sorpresa más grande de la jornada, una Colombia que en Barranquilla era imbatible, cayó y perdió el último invicto que le quedaba frente a Ecuador 0-1. ¿Qué le está pasando a Colombia, que se está desfondando totalmente y parece ser que el entrenador sigue fallando? ¿Cómo es que no saca a John Durán desde el principio, sabiendo que Córdoba no está en su nivel y cometiendo gravísimos errores, como el tener la oportunidad de hacer un gol solo frente a la portería y tirarla por fuera? Increíble. Argentina venció a Perú 1-0 en un durísimo encuentro donde una Perú tuvo opciones inclusive de empatar el partido. Chile goleó a Venezuela 4-2, una Venezuela que se sigue desgonzando en la tabla de clasificación, así como Colombia. Brasil empató con Uruguay 1-1, y digo empató porque prácticamente Uruguay tuvo opciones de llevarse el partido. Un Uruguay que va en crecimiento, y es que después de esta jornada la clasificación general ha quedado de la siguiente manera: sigue liderando Argentina en solitario con 25 puntos, seguida de Uruguay con 20, muy cerca se ha colocado Ecuador en la tercera posición, desplazando a Colombia a la cuarta, ambos con 19 puntos. En la quinta se encuentra Brasil con 18 puntos, Paraguay se mantiene en esa sexta con 17 puntos y Bolivia en la séptima con 13 puntos. Y ya en la parte baja está Venezuela en la octava posición con 12 puntos, por fuera de la clasificación por ahora, tanto como Chile, que tiene 9 puntos, y Perú, que se hunde en la tabla con 7 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pues sí, una derrota inesperada sufrió Colombia en la propia Barranquilla. Néstor Lorenzo, entrenador de la selección cafetera. O suerte, se va con las manos vacías. Y otro patea una y de pronto se lleva todo. Pues sí, cosas del fútbol. En más de 20 ocasiones, Colombia tiró a puerta y fue imposible. El portero de Ecuador resultó elegido como la figura del partido. Y Ecuador, que tiró solo en una ocasión, la metió y por eso se llevó la victoria. Porque las victorias se consiguen es con goles, con goles. De eso va el fútbol. Y premio para Ecuador, que ahora tiene 19 puntos, alcanza a Colombia e incluso le roba la tercera posición. Ahora queda Colombia de cuarta. Ya vamos a mirar nuevamente, Carlos, cómo se ha movido la tabla de clasificación de las eliminatorias. Y vamos a ver también la próxima fecha. Atención, la próxima fecha, que ya será el próximo en 2025, ¿no? Sí, en marzo del próximo año. Sí, de momento vamos a escuchar un poco más a Néstor Lorenzo, que estaba bastante cabreado. Y eso, bueno, es lo que tiene el fútbol de particular. Por lo tanto, por supuesto, no estoy contento. Comenzamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El gol fue una jugada evitable, una jugada que muy buena de Ener Valencia, pero podríamos haberlo bloqueado antes de que llegue a situación de gol. Pero después de ahí fue, el equipo se recuperó, buscó de todas formas. Y bueno, desgraciadamente no pudimos llegar ni siquiera al empate, ¿no? Pero la actitud estuvo, la búsqueda estuvo y bueno, estoy muy triste por el resultado. Bastante tocado el entrenador Néstor Lorenzo. Ojo, Colombia se atasca. Bajón, frenazo. Venía consiguiendo goles con pelota quieta, era su arma más importante en el ataque y en esta oportunidad, digamos que las ocasiones fueron escasas. Yo estuve viendo el partido. Creo que si en las eliminatorias anteriores James Rodríguez llegó un poco tarde, es decir, se desestimó quizás el aporte que podía hacer James Rodríguez, yo creo que James no está tampoco para la selección. no lo está para el Rayo Vallecano y ya no lo está para la selección. Le vi muy poco en este compromiso. Ojalá el hecho de pronto de tener tanto en cuenta James no le pase factura a la selección. Y lo otro es que tendrá que en algún momento acompañar más a Luis Díaz. Es una estrella en la Premier League, en el posiblemente mejor fútbol del mundo, ¿sí? La Premier League. Entonces, y me hace recordar lo que vivía Messi en el Barcelona. Brillaba con el Barcelona, iba a la selección argentina y no ocurría lo mismo. Está pasando con Luis Díaz. La verdad es que no encuentra el camino. Luce incluso por momentos desesperado. Tiró, pero no es el mismo acompañamiento que tiene Luis Díaz en el Liverpool que en la selección. Y es increíble que Colombia, teniendo tantas figuras, lo de John Jader Durán, bueno, podía ser, pero era que Córdoba la venía metiendo, Adolfo, de pronto lo cuestionaba, y así son las cosas. Y nada, Carlos, simplemente recuérdanos en la próxima fecha, que ya será en 2025. Recordemos que estamos acaba de terminar la jornada número 12 de 18. La jornada número 13, ya empezamos el próximo año en el mes de marzo. El 20 de marzo del 2025 será cuando las selecciones sudamericanas volverán a darse fecha. Y mientras tanto, la clasificación queda de esta forma. Argentina ya clasificada al Mundial con 25 puntos en la primera posición, seguido por Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay, que clasificarían de forma automática al cerrarse las eliminatorias, dejando a Bolivia en posición de repesca en el repechaje contra Oceanía, mientras que Venezuela, Chile y Perú al final de la tabla serían los equipos eliminados de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. ¿Y la próxima fecha? ¿Tienes ahí los próximos compromisos? El 20 de marzo se darán fechas justamente Chile contra Paraguay, Brasil contra Colombia, Perú contra Bolivia, Uruguay contra Argentina y Ecuador contra Venezuela, seguido por el 25 de marzo, que es la jornada número 14, en la cual Chile recibirá a Ecuador, Venezuela a Perú, Bolivia contra Uruguay, Colombia contra Paraguay y Argentina contra Brasil. Llegamos a la parte final, mil gracias. Mañana más, el Café Mañanero y finalmente Latino Deportes con la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Un homenaje a Rafa Nadal. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Cuánto necesito pedir de hipoteca si la casa cuesta 150 mil euros y con tanto cambio del Euribor? No te hagas lío. Con la hipoteca mixta de Banco Pichincha, pagas la misma cuota los primeros 4 años. Nos preocupamos por ti y te acompañamos durante todo el trámite. Todo claro y sin letra pequeña, para que estrenes pronto tu casa propia. La concesión y el importe máximo de la hipoteca están sujetos a la aprobación del departamento. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales, Horizon Auto. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechón, pescado sudado en salsa de coco, abellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-3285-90. El Rincón Latino, donde encontré

Sí, dedícale una canción a la tóxica. 640-8642-81. El WhatsApp de Latinos FM. Black Ruby, reinando en la FM. Con M de Mujer. Welcome to GNM de Mujer. Comienza tu programa favorito de las mañanas. No cualquiera, el único, el oficial GNM de Mujer. En este famoso club de las 10 de la mañana, abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81. El teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas ese tema del miércoles que tanto te gusta. A ver, resulta que hoy está cumpliendo año una de nuestras oyentes más conocidas por todos. Yo no voy a decir quién es, a ver si ustedes saben quién está cumpliendo año hoy. Mientras tanto, vamos a desearle que Dios la bendiga. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando. ¿Quién será? ¿Quién será? Bendiciones sobre ti. Ay, oh. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Dedica todas las canciones porque es la más conocida de todos. Ay, siempre está con alegría. Una canción para que cantemos. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor ahí que la felicitamos y que siga cumpliendo mucho.